El rap en voz de una mujer. La fiera UND, con alma de plomo, vive entre la cultura del hip hop desde hace más de 15 años. En sus canciones ha plasmado lo que vive, siente y piensa del mundo. Es una representante del género del rap que ha sabido ganarse su lugar en Medellín y otras ciudades del país. Es soñadora y le gusta invitar a las personas con sus canciones a que reflexionen, no solo sobre la dura realidad de la vida, sino también sobre la belleza de la misma. La calle es su escenario, su propia poesía. Ha participado en eventos como el 4º Yabú Festival, Revolución Sin Muertos Altavoz, Batallas Freestyle, Red Bull y festivales de otras ciudades como Bogotá y Cartagena. Además, fue la ganadora de la creación a montajes y música urbana alternativa que realizó la Alcaldía de Medellín, catalogándola como la reina del mes en Haga la U. Este año está preparando su nueva producción con la colaboración de artistas de talla internacional como Crudas Cubensi de Cuba y Anita T. Jones de Chile, entre otros. Si tú quieres crecer,